blanca. Se abren las heridas como flores al sol y arden y llueven y sanan con besos y fe en el amor. Entre la tierra negra y la cala blanca, todo el infinito que canta, que canta, que canta, que canta. No hay separación, no, no hay separación. Bocas y puentes florecen jardines. Del pueblo oprimido, en las filas, en las aldeas, en las favelas, de la fuerza del dinero que se levanta y destruye las cosas bellas, del feo humo que sube apagando las estrellas, yo veo surgir tus poetas y campos y espacios. Las oficinas de bosques, tus dioses de la lluvia. Panaméricas de África utópicas, túmulo del samba. El más posible nuevo quilombo de zumbí. Y los nuevos bayanos pasean en tu garoa. Yo he nacido bajo el techo de un palenque, mientras mi padre jugaba un compromiso. Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos. Yo he vivido mi vida en los palenques, entre ferias y gallos de pelea. A lo macho le pido yo a la gente que si muere en un palenque, de favor. Se me sepulte en una esquina. Pierde y cuando... cuando esto les sucede, cuídense. Porque al último arrebata. Pues comenzábamos el día de hoy, muy buenas, de Bocas y Puentes florecen jardines, acá arranca. Y en el día de hoy dedicado a los palenques. Los palenques, que sería la equivalencia, que en Brasil son los quilombos. De ahí que comenzásemos con un extracto de la canción Zampa, de Caetano Veloso, en la que hace una definición de São Paulo, y en la que dice que podría ser el nuevo de los quilombos de Palmares, el nuevo de los quilombos de Zumbidos Palmares, ¿no? el gran libertador, el gran luchador dentro de la insurrección negra del África colonial. Y queríamos enlazar ese verso de Caetano Veloso junto con esta canción ahora del hijo del palenque, de los cadetes de Lina. Era un corrido, sí, pero era una definición de ese tipo de vida que se podría llevar en los palenques, que, como decía, eran lo que se considera un lugar de una concentración de gente, en este caso de negros esclavos que huían de los dueños que los obligaban a trabajar forzadamente y con condiciones pésimas. Y este palenque es un quilombo, digamos que es la palabra que se usa principalmente en Brasil, en Uruguay, para definir estas concentraciones de huidos, de comunidades huidas en las que mantenían sus costumbres, y en las que, gracias a ese aislamiento del devenir de la cultura o del devenir de la sociedad esclavista, pues guardaban los rasgos más característicos que habían traído desde África. Y la palabra palenque era empleada para definir ese mismo concepto, pero en Colombia, por ejemplo, y en los otros países de América Latina. Después, claro, la palabra quilombo derivó, y, como decía, en Uruguay, en Argentina, se considera como una algarabía, ¿no? Un lío, un burdel, un desorden. Quizá de una forma, no sabemos si peyorativa, usada por los blancos de esos otros quilombos míticos y originales. Y hoy queríamos rescatar, como decía, ese concepto de quilombo, y para eso trajimos música que tienen de una u otra manera algo que ver con ellos. Ahora escuchamos Arriba Voy, Abajo Vengo, Batata y su rumba palenquera. Yo soy Paulino Salgado Batata, tamborero de San Basilio de Palenque. Esta es la historia de mi tierra, de la sangre africana. Thank you. para la familia de Batata con su rumba palenquera. ¡Suenen los gallos! Pues esta brutalidad rítmica no es otra cosa que la champeta criolla, y estaba a cargo del gran Batata y su rumba palenquera en el disco Raiva Congo. Y esta champeta criolla es un nuevo estilo musical que arde como el fuego por allá por la costa caribe de Colombia, y es un producto que surge de la pura mezcla, ¿sí? De la mezcla de los ritmos, los rituales de los negros que sobrevivieron, como decía, en estos palenques. De hecho, es este lugar, Palenque, uno de los lugares colombianos también que recibe el mismo nombre, a raíz del concepto que explicábamos antes. Y entonces, como decía, los ritmos, esa influencia africana, se juntó con los trabajadores cubanos que llegaban a San Montuno, a la región, y fue mezclándose con ese aire de revolución, ese estilo erguido que salía de los guetos de los negros. Y así que se creó esta champeta tan brutal que interpreta el Batata, que es considerado como el rey de las champetas, ¿sí? Y con Lucas Silva, uno de los buenos cumbieros que nos lleva a los ritmos más tropicales, incluso con reminiscencias, con toquecitos ahí del afrobeat. Y si a alguien no le quedó todavía claro que es un palenque, escuchamos al argentino Mario Pino ahí recitarnos un poema. Palenque, al verte plantao como pechándolo al viento, te comparo en un momento injustamente olvidado. Es que sos de aquel pasado donde el tiempo fue estandarte, y aunque hoy pretenda taparte un yuyal alto y tupido, no te hará sombra el olvido mientras yo pueda cantarte. Desde un tiempo muy distante, por mil cosas superior, vos fuiste del domador sereno y mudo ayudante. Tu regia estampa garante, firmeza, humildad y coraje, y en el campero paisaje representas con nobleza la colosal fortaleza que es herencia del gauchaje. Más de un potro embravecido con furor te dio un abrazo, un manotón, un pechazo, pero en nada te han vencido. Vos aguantaste resistido las tiroñadas violentas, y no caben en tus cuentas los truenos como cañones, las heladas cerrazones y las terribles tormentas. Aunque el progreso te deje al irse de sobresalto, desde allá de lo más alto la Cruz del Sur te protege. El tiempo adversario es que a mí también me soslaya, y al ir llegando a la raya al final de la partida quisiera darte mi vida para que no se me vaya. Escuchábamos ahora, decía que escuchábamos ahora un tema sacado del álbum Palenque Palenque, que es un, de alguna manera, un recoge las músicas de origen africana que se encuentra en Colombia desde 1975 a 1991. Y es un intento desde la banda de fusión colombiana Chuck It Down de sacar esas raíces africanas que hay en el país, ¿sí? Y encontramos como esta música tenía sus ritmitos del propio Fela Kuti, ¿no? Ese afrobeat inconfundible, una imitación de ahí. Y esas otras músicas de raíz que se van fundiendo en este álbum, que es Palenque Palenque, Champeta Criolla y Afrojuts, las raíces africanas en la Colombia del 75 al 91. Y pasamos, como estamos intentando unir una vez más el continente africano con la América Latina y la América Central, pues ahí lanzándonos cuerdas musicales de un a otro lado de la orilla y tirando para unir esa de esa forma pangeica, ¿no? Unir las dos tierras. Por eso ahora quedándonos en Brasil, pero con recuerdos o con miradas hacia el continente más negro, escuchamos Criolla de Orquesta Short y Coro, dentro del álbum Black Rio, Brasil Soul Power. Esas músicas del Black Rio, ¿no? Unas músicas también contestatarias que dentro de una época de dictadura intentaban visibilizar la cuestión negra. Antes de cambiar de continente, escucharemos ahora, dentro de otro álbum que intenta agrupar esas dos orillas, The Afro Sound of Colombia, el sonido afro de la Colombia. Escuchamos Ponchito de Colores del grupo Afro Sound. Fiesta de los blancos y los negros con el diablito. Yeah. Y este Afro Sound que bien venía en el disco recopilatorio, decíamos, Afro Sound of Colombia. Y es una banda sonora que relata la difusión, ¿no?, y la evolución de la música de las zonas costeras de Colombia, como antes estábamos allá en el Caribe colombiano, que fue llevada al interior y después desde Medellín y Bogotá, influenciada, pues se lanzaba hacia el extranjero y hacia cualquier otro punto, dispuestos a escuchar estos ritmos, al menos curiosos, y estos medio funkies, ahí alocados, calientes. Específicamente en este álbum de Afro Sound of Colombia tiene un ritmito así tropical funky de los 60, y es una manera de hacer homenaje a aquellos grupos como este que escuchábamos ahora, que eran los Afro Sound, que es un grupo, una corriente que surge desde el Perú y Bolivia en la década de los 70. Es con la idea era este movimiento musical, la idea era unir la cumbia mezclada con guitarras, con sonoridad andina, y esa fue de alguna manera la primera, o sea, la gran motivación, digamos, para que se crease este grupo, que se llama Afro Sound también, ¿no? El grupo y un poco el estilo, el afro proveniente del sonido del tambor, y el sound es un poco la idea de, bueno, de ese concepto del disfrute, ¿sí? Que ha sobrevivido, bueno, ha sobrevivido a épocas muy distintas, todas esas influencias musicales y que se encuentran, se besan en la boca y se ponen a sonar desde los instrumentos de esos músicos locos. Y bueno, pues ahí teníamos este grupito, Afro Sound, dentro del disco Afro Sound of Colombia. Y escuchamos un poquito más del Batata y de su rumba palenquera. Herrera, Eduardo Herrera, Freddy Herrera, Fernando Pacheco y el popular Maña en el barrio Laya, donde muchos nacen y pocos se crían y no se necesita tanta bulla para ir al combate. ¡Atención, Colombia! ¡Aquí! ¡Aterrizamos, Colombia! ¡El orgullo de los bailadores! ¡El rey grande! ¡Suenan los tambores! Y llegaron los exclusivos del Zaire, Camerún, Nigeria, Johannesburgo. Solo los tiene el rey, exclusivo. Póngalo, chaguala, póngalo. Oye, palinquero fino, ¿y en qué pueblo es que la mujer convertía al marido en burro? No me De bocas y puentes florecen jardines. Thank you. Bueno, estaba esa. Bueno, estaba esos ritmitos, sí. Ahí bien. Bien colombianos, bien. Mezclándose, sacándonos los colores casi con esa salsa con tabaco de Afro Sound, dentro del mismo disco que comentábamos antes, de Afro Sound of Colombia. Y justo antes escuchábamos un corte de una intro, ¿no? De la Radio Champeta Cartagena. Entonces, que era más que una locura y de diferentes ritmos y saludos, loco y bailable. Y teníamos esa salsa con tabaco del Afro Sound. Nos bajamos un poquito. Todavía no. Seon Cuti, aguanta. Está el Seon Cuti aguantando ahí, esperando así, como sacándome los dientes y soplando, preparando las trompetas para el final del programa. Pero todavía falta un buen rato, todavía nos toca seguir disfrutando en el día de hoy, que estamos hablando del palenque, de los quilombos, de la lengua palenquera, que es la lengua que se habla allá en la ciudad de Palenque en Colombia, sí, que es la ciudad que se encuentra en el Palenque de San Basilio, en el departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena de India, y que era una mezcla de ese portugués que fueron trayendo desde su paso por los navíos negreros y su llegada al contacto con los portugueses y el otro español de la dominación. Y esa mezclita, lo que podría ser nuestro portuñol, es un poco el acercamiento al palenquero, ¿sí? Esa lengua criolla. Y bueno, seguimos con la princesa negra de Angola y los Black in Rio. Thank you. chão do terreiro pra suportar o mal. Correu, fugiu, sofreu, sumiu e subiu o morro. E o horizonte era o fundo do quintal. Os ababaques gritam na macumba, no tom dos ancestrais, na voz do blue, no rebolado da rumba. Tem nego por detrás, vem invadindo todas as fronteiras da história. Um mau futuro, plano temporal. Minha terra tem palmares, onde zumbi foi eleito. Negros que lá quilombaram, sambavam do mesmo jeito. Sambavam do mesmo jeito. Sambavam do mesmo jeito. Mas a negada é pau pra toda obra, e é de decidir quem sabe samba e quem um samba sobra. Vou pagar pra assistir. Pela avenida fosse o suor da nega, mão nas cadeiras, fazendo um carnaval. Minha terra tem palmares, onde zumbi foi eleito. Os negros que lá quilombaram, sambavam do mesmo jeito. Se nos hace difícil no incluir al gran compositor Lenin en cada uno de nuestros programas. En este caso era Samba do Quilombo, y Lenin describía, relataba la vida allá en los quilombos, esa vida comunitaria en la que no había dominación del blanco sobre el negro, en la que había igualdad para sus integrantes, en la que se mantenían las costumbres africanas traídas desde muy lejos. Y es que resulta que queremos recordar, el programa de hoy está toda la temática en torno a estos quilombos, a estos palmares, a estos palenques, porque hace un montón de tiempo, allá como por 1887, de estas citas que te encuentras así en las agendas, que de repente ponen cosas importantes a veces, depende de la agenda, o desimportantes, ¿sí? Pero en este caso era interesante al menos. Resulta que un 25 de octubre de 1887, un sector del ejército brasileño, solidario con el pueblo, se niega a destruir los palenques de los negros. Y bueno, me chocó ahí, me gustó la noticia y qué mejor que traer para acá musiquita que tuviese que ver con esto, musiquita que recordase aquellas comunidades de libertad. Y otro concepto que sale en toda la música que estamos poniendo hoy es el de los negros cimarrones, ¿no? Los que se consideran, se comenta, y cimarrón es en América Latina se le llamaba a los esclavos rebeldes, que huían, y por eso eran fugitivos. Bueno, la raíz es parecida para ahí, que se me mezcla, que huían de esas cadenas y como decía, se organizaban en torno a los quilombos o a los palenques. Después está este término de cimarrón, que se mantiene en Colombia, fue derivando, por ejemplo, en Cuba, donde se les consideraba jíbaros, quizá más unido a nuestro concepto europeicista del indígena, aunque no es tan así, no hay tantas pruebas de que dentro de los quilombos sí hubiese indígenas, hubiese nativos de aquellas tierras, aunque sin duda seguro que alguno también se cruzó por allá y encontró amor y paz y liberación dentro de esa tierra. Y después de escuchar a Bebeto con Princesa Negra de Angola y a Lenine con Samba do Quilombo, vamos ahora a volver a Colombia con el Peregoyo y su combo bacana. Chechudiño, Chechudino, ¿qué nos dices? Yo te arrancó cuando el padrino le dijo que había tomado ese vino de bandino. Eche Chundino, que te has tomado todo el vino. Así tengo la boquita seca, no puedo ni casi ni hablar. Seguimos escuchando el palenque. We'll be right back. Y bueno, como se acabó el vino porque se lo bebió Chenchudino, y como estos del palenque, no, parece que te van así, como llevando pa'lante, pues eso es cosa de que nos vayamos despidiendo. Mira, hasta que me quité los cascos ya, qué falta de respeto, quitarse los cascos ante la audiencia, ay, ay, ay, cómo se van perdiendo los tiempos y las buenas costumbres, sí, pero... Que nos vamos con el Seum Cuti. Y antes de eso quería mandar ahí besos a raudales. Esta semana no pusimos ningún destello musical por el tema de, bueno, por el tema de aquí entra la gente al estudio. Bravo, bienvenido, opa, no pasa nada, hombre. Algo que decir, nos estamos despidiendo. Nada que decir. Tengo que estar un poquito nada más. Nunca se estorba. Yo pensaba que estaba solo y aquí ha venido uno que creo que me ha traído vino. Bueno, entonces los pulsaremos. Bueno, la onda que nos estábamos despidiendo, ¿sí? Nos vamos con el Seum Cuti, como decía, un beso ahí a Carlos y al Pablito por sus consejos musicales, como siempre, su apoyo. ¿Y dónde están las músicas? Ah, la hemos encontrado. Seum Cuti, que dice, don't give that sick to me, no me des esa mierda, no, a mí solo dame cosas buenas, que es lo que disfruto. Venga, nos vemos, chao. téléphone. Takashina Tulubé, Takashina Tulubé, Takashina Tulubé, Takashina Tulubé, Takashina Tulubé, Takashina Tulubé. Ah, eh. Don't bring that shit to me. Don't bring bullshit to Africa. Don't bring that shit to me. Don't bring bullshit to Africa. We don't see plenty shit for Africa. We carry am so day. We don't see plenty shit for Africa. We carry am so day. We carry am so day. Agbe gbe gbe osuwa o. Jeje Osuwa oh. Agbe Osuwa. Political shit, economic shit for Africa. Agbe Osuwa. Ah, agbe Osuwa. Agbe Osuwa. Aba, agbe Osuwa oh. Agbe Osuwa. Agbe Osuwa. Agbe Osuwa. Money, jeje Osuwa oh. Agbe Osuwa. Amu mu mu Osuwa oh. Osuwa, Oyibo come Africa give us shit. Africans come they give themselves bullshit for Africa. Oyibo come Africa give us shit. Africans come they give themselves bullshit for Africa. The shit don't cause trouble, oh. The shit don't cause problem, oh. Cause trouble, oh, for Africa here. Yeah. The shit don't cause trouble, oh. De bocas y puentes florecen jardines.